Chequear, sí. Aquí ya. Carta de... Bueno, esto es el diario El Independiente del 2 de agosto del 91. Antonio Canales Martín. Bueno, poder y no querer. Una de las mayores causas de mortandad en los países desarrollados son los accidentes de tráfico. Y dentro de estos, el exceso de velocidad. A pesar de todas las precauciones tomadas por la Dirección General de Tráfico, los accidentes día a día son más numerosos y nada indica que puedan ir en retroceso, ya que el parque automovilístico aumenta cada año. La solución a este problema es muy sencilla: que los fabricantes de automóviles no hagan vehículos que excedan las velocidades establecidas por la ley, y si puede ser, que éstas sean rebajadas. Tengamos presente que están en juego la vida de miles de personas, y en este caso, cada vez que hay un accidente, se está cometiendo un delito por vender aparatos que violan las normas. Así como en las cajetillas de tabaco hay un aviso de que su consumo es perjudicial para la salud, los coches y motos lo son mucho más. Pero cuando los compras, nadie te advierte de ello. Y los medios de comunicación, sobre todo la televisión, en lugar de mostrar la cruda realidad de los cuerpos destrozados cada día en las carreteras, muestran suntuosos modelos, nos atiborran de propaganda con unos nuevos modelos que salen al mercado, y tan condenable es este terrorismo camuflado como el de cualquier organización armada, solo que la primera produce miles de víctimas y nadie reivindica su participación. Antonio Canales Martín, Palma de Mallorca. ¿Hay que de Jaime? ¿Quién es él? Es una carta que le han publicado a Jaime en el periódico El Correo del Sol. El materialismo y espiritualidad. Todo ser humano nace desnudo de cuerpo, de capacidad creativa y de propiedad privada. Quizás ese sentimiento lo tengan los padres hacia el recién nacido, al igual que éste irá poseyendo sus bienes biológicos y materiales. Cuando crezca, adquirirá sus valores e ideales del ambiente familiar y social donde se desenvuelva. Con el tiempo optará por materializar o espiritualizar su vida, y al ser incompatibles ambos caminos, tendrá que prescindir. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Quien opte por el materialismo, dedicará su esfuerzo a buscar el triunfo social, a acumular dinero, poder, conocimientos intelectuales, etc. De esta manera, el egoísmo, vanidad, orgullo, envidia, estimulará su creatividad y objetivos, y la propiedad privada le será imprescindible, pues patentizará su éxito a los demás, protegiendo su sentimiento ante el futuro incierto. En cambio, quien haya espiritualizado su vida sentirá que, al igual que no ha elegido a sus padres, su físico o su inteligencia, ni siquiera nacer, tampoco lo ha hecho con los bienes materiales. Todo ello pertenece a esta energía creadora, Dios, mente universal, que crea y transforma la materia, para que el humano la experimente y aprenda, entre otras cosas, a prescindir de ella. No sé cómo vivirá el Vaticano y su Iglesia, la encíclica, la propiedad privada y el destino universal de los bienes, cuando toda su existencia ha sido una materialización de poder y dinero. Pero la Iglesia pobre vive y tiene como ejemplo explícito a Jesús y los primeros cristianos, quienes no sentían la propiedad privada, ya que su finalidad estaba muy lejos del materialismo. Es decir, habían trascendido sus egoísmos en la experiencia cotidiana de la vida, eliminando el sentimiento de tener y poseer. Actualmente, los autodenominados representantes oficiales de aquellos cristianos afirman que ese ejemplo de vida es una utopía. Hay demasiados intereses y defienden lo indefendible, aunque no se puede servir a Dios y al dinero. Además, como dice todo el hindú, el hombre solo posee lo que no puede perder en un naufragio. Jaime Riera. Ahora, esto de risos. Sí. Esta es una entrevista que le hacen a Juan Ackerman en Brisas. Y es un soldado que estuvo en la División Azul y, bueno, le han dado varias condecoraciones, entre las que destaca la Cruz de Hierro que le concedió el gobierno nazi de Adolf Hitler. Y, bueno, dice: los jóvenes oficiales nos mostrábamos partidarios de la intervención española en Rusia. El miedo lo experimenté en el frente ruso en un 18 de julio. Los pueblos no se dejan engañar tan fácilmente, al menos en Alemania. La población estaba con Hitler. ¿Compartió la masacre judía? Este es un tema muy espinoso y que debe de tratarse con muchísimo tacto. Sin embargo, le puedo decir que los judíos controlaban la economía y parte de la cultura alemana, y que el nacionalismo no podía aceptarlo. De ahí nacieron los odios. Y usted odia, sería absurdo. 50 años atrás fui soldado. Cuando ser soldado era una cosa normal en una Europa en guerra. Yo volví a España, abandoné el ejército y puse una cortina sobre mi pasado. Bueno, ahora quiero leer los versículos. ¿Qué es? Gálatas 4, 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos con lo de siempre, de que se generaliza la cosa. ¿Quiere repetir estas frases del final? ¿Y usted todavía? Sí, pero los judíos tenían en Alemania. Los pueblos no se dejan engañar tan fácilmente. ¿Y compartió usted la masacre judía? Este es un tema muy espinoso y que debe de tratarse con muchísimo tacto. Sin embargo, le puedo decir que los judíos controlaban la economía y parte de la cultura alemana. Bueno, siempre estamos con las mismas. Los judíos controlaban la economía. ¿Qué judíos? Porque seguro que no eran los judíos pobres. Siempre estamos con las mismas. Los norteamericanos, los españoles, los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová, siempre se generalizan. Y a la hora de la verdad, quien tenía el poder del dinero, si eran judíos, no eran las mujeres de limpieza, ni los albañiles, ni los carpinteros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vivíamos nosotros en las viviendas y de esto hará unos 20 años, ¿verdad? Y yo ya me enviaba cartas. Y hay una que hablo de la comunidad judía de Palma, y si esto, y si el Mesías, y bueno. Y me contestan a la carta, que seguro que era algún sacerdote o algún grande de ellos, y haciéndome callar. Porque vosotros los judíos, porque aquí, porque allá, porque los judíos tienen los dólares en su bolsillo y manejan, bueno, y la cosa. No sé si aquel hombre era para hacerme provocar o qué, pero les envió otra carta que salió publicada también en la prensa, en el mismo diario, no sé si era en Baleares mismo, me parece que era. Y tuve que decirle, mira, sea que seas, el nombre que te has dado, que la carta tuya, esto, es, pues, primero, yo trabajo de quesero, en casa de Miguel Lleteras, en Palma, puedes acudir allí. Segundo, vivo en las viviendas y pagamos de renta que no llegan a 100 pesetas al mes. La renta. Y puedes estar seguro que yo trabajando de yesero no manipulo la banca mundial, como dices tú. No contestó más y la cosa se quedó así. Es normal. Es normal. Pero este señor quiere hacer presentar que ha habido suyos. Bien. Pero si desde el punto de vista de Cristo, punto de vista espiritual, si Pablo nos dice, quiere repetir esto de los que están en Cristo, ¿cómo lo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Muy bien. ¿Y? No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces se podría decir a este hombre, si eres católico o si eres protestante, estás en la línea del cristianismo, por lo tanto para ti no hay judíos. Y después, claro, tendremos que acudir, siempre pasa lo mismo, a esto de ricos y pobres, de explotados y explotadores, que el canónigo es de la Catedral de Málaga, que es aquí, esto. No, es igual, en este periódico está aquí. Ateísmo culpable de la tragedia del Este. El ateísmo culpable. Culpable de la tragedia del Este. El ateísmo. ¿Y qué dice al final? Al final de todo. ¿Sí? Sí, sí. Los dioses visten de dioses, con sus ropajes sagrados, sus mitras, sus opalandas y sus aureolas. Nadie se llama engaño. La alineación religiosa es clara y patente, pero en una sociedad secularizada, la presencia de los dioses disfrazados reviste un peligro francamente mayor. Se trata de los dioses vestidos de paisano. Ahí tenemos pues un teólogo que siempre, como todos los demás, se van por las ramas, el ateísmo del Este. Pero el ateísmo del Oeste, ¿dónde se encuentra? ¿Quién tiene la culpa del ateísmo? Del ateísmo que hablan ellos. Porque en Rusia mismo, la revolución empezó no por ideas religiosas, no para defender o atacar a Dios, sino porque millones y millones de rusos se morían de hambre y trataron de quitarse de encima los zares, aquellos, los que diremos, el capitalismo, la explotación. Y oigan, ahora dejemos la parte de, después la parte que diremos política, y no, dejemos esto. Simplemente la idea de Dios. Pero ¿qué es la justicia? No la justicia humana, la justicia verdadera, la justicia de Dios, que todos llevamos dentro. Porque cuando el maestro dice lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás, entonces nos damos cuenta que nadie, absolutamente nadie, quiere lo malo, lo negativo para sí mismo. Es lo que decíamos el otro día, la ley de Dios está siempre vigente. Ahora bien, cuando Cristo mismo también dice, los publicanos y las rameras os van delante, ¿qué quiere decir esto? Delante, los publicanos y las rameras. Pero dejando todo esto, después nos encontramos que se cumple cada momento cuando hablamos con las personas aquello de por sus frutos los conoceréis. Y nos encontramos con personas, hombres o mujeres, que a lo mejor os dirán que son ateas. Sí, yo soy ateo. Después ves que aquel hombre o aquella mujer, caramba, es que se porta bien en la vida, trata de vivir la vida y sin ensuciarla. Tú dices, caramba, no cree en Dios y se porta mejor de los que van allí a rezar rosarios o rosarios en todas las religiones. Entonces, ¿qué tiene que decir este señor? ¿Qué diremos? ¿Este mismo o el otro o cualquiera? En este caso, este, el canónigo de Málaga. ¿Qué tiene que decir de estas cosas tan sencillas, tan claras, toda una página para representar el ateísmo que tiene la culpa de todo, pero ¿qué ateísmo? Tengo un mensaje por aquí, y me parece que ya lo habréis leído, que es precisamente todas las religiones, bueno, los predicadores de las religiones, estos son ateos. Estos sí que son ateos de verdad. Ayer me presentaron una chica, María Pardo, si mal no digo. Una chica ya casada, tiene una niña pequeña y tal. Cayetano, quería conocerte porque yo ya estoy cansada de ir por ahí, que me... ¿Cómo se dice eso? Que me coman el coco y me vacíen el bolsillo. En una ocasión esta mujer, porque tenía depresión y qué sé yo, va y lo consulta con un espiritista, un médium. El espiritista le dice que tiene tres espíritus, tres muertos, tres espíritus, que le hacen daño. Y solo tienes uno aquí, otro por aquí detrás, qué sé yo, y bueno, tres. Y si yo en varias sesiones te quitaré estos espíritus. Y la chica me decía, y en tres o cuatro días me sentí mejor. Y Cayetano, ¿tú qué me dices de esto? Pues la cosa es clara y sencilla. Estos llamados espíritus que te decían este hombre, o te decía, no eran más que ideas aquí fijas. Después hace un poco de comedia y claro, y no se me ocurrió decirle lo que después pensé cuando ya se había marchado. Y es que cualquier criatura, lo vemos con la Esther nuestra, cualquiera de vosotros va a la Esther, ¡ah, que te quito la nariz! ¿Ves? Te he quitado la nariz. Y se enfada o llora. Le pone la nariz otra vez. Y ya está toda contenta y se ríe. Esto es normal en todos los niños. Niños, niños, los pequeñitos, no le quiten la oreja, porque si le quitan la oreja, ¡venga la oreja, mamá, que me ha quitado la oreja! Y normal. Pero que ya seamos personas mayores, y tengamos que creer que la otra persona me quita de aquí el espíritu que está pegado a ti. ¿Qué pasa aquí? Sin embargo, en el cementerio mismo hay unas palabras escritas casi en todos los panteones, tan acertadas. Ya veis, seguramente ya pensáis lo que voy a decir. ¿Qué dice ahí? Descansa en paz. ¡Descansan en paz! Esto va para ti, María, también. ¡Descansan en paz! Nunca se está mejor que cuando se está con el Padre, con Dios. Claro, y después nos queremos. Me quiero a mi madre y mi hermano, queremos a nuestro padre, a nuestra madre, queremos a nuestros abuelos que han fallecido, están allí, pero descansen en paz, porque una cosa es cierta, que el espíritu no va y se pega al brazo, a la pierna de uno o de otro, y no te hace tambalear la vida, es tan tonto todo esto. Pero volvamos al punto de antes, que todo encaja, y es que primero, este hombre de Brisas, como tantos, toda su vida, y está fotografiado aquí que tendrá ya más de 80 años, toda su vida, militarismo, fascismo, nazismo, toda la vida allí, tantas personas con esto, con lo otro, y millones de estas personas en todo el mundo se autotitulan cristianas, católicas, protestantes, se autotitulan del Islam, mahometanos, judíos, etc. Y solamente la etiqueta que llevan. El Estado de Israel ahora en estos momentos, que si haremos la reunión para la paz, discutiremos esto y lo otro, ¿cómo? Con los tanques, con los cañones, con la bomba atómica de uno o de otro y tal, pondremos condiciones, haremos esto y lo otro, todo en el nombre de quién, de Dios, del Dios de Israel. Y así, de esta forma, siglo tras siglo, este círculo vicioso de estas personas que no logran comprender esta cosa tan sencilla, que los que están en Cristo, los que tienen a Cristo, como Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, ya no es judío, ni mahometano, ni es blanco, ni es negro, es simplemente un ser humano que procura vivir la vida sin ensuciarla, y se porta lo mejor que puede como persona, no como un animal, respetando a los animales. Y es que no hay más que esto. Estos gitanos, ¿qué gitanos? Me han robado, han entrado aquí, han entrado allá. ¿Qué gitanos? Porque estos gitanos ricos, ¿qué? En España mismo, el cordobés que va por la calle a quitar la carterita de alguien, los gitanos. Y si lo hacen los gitanos que van a robar, ¿quiénes son? Los pobres. ¿Veis que no quieren trabajar? ¿Y cuántos hay que no son gitanos y no han trabajado nunca y viven a costa de los demás año tras año? 16 mil millones de pesetas cada año el gobierno de España a estos señores que no trabajan nunca. Los sacerdotes católicos. Ah, no, estos son intocables, no son gitanos estos. ¿Por qué no les enviáis a trabajar a estos? ¿Cuántas veces han venido personas y me han dicho, es que en mi casa ha venido esto, un gitano, una gitana, y yo le he dicho, caramba, tú no me venías allí a pedir limosna, vete a trabajar? Bien. ¿Y cuándo ha venido la monja del convento tal a pedir ayuda y el fraile tal? ¿Qué has dicho? ¿Les has enviado a trabajar? Hombre, son monjas, son curas, son frailes. ¿Qué pasa aquí? ¿Veis? La semana que viene, si no hay novedad, que ya tendré seguramente el mensaje terminado, hablaremos de algo, para mí es algo muy profundo, y trataré en el mensaje de que no sea tan profundo, y decir que sea más sencillo, nada menos que de la sabiduría de Dios. Ya podéis ver ahora, imaginemos aquí sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos y sobre todo estos teólogos, pero la sabiduría de Dios, el yesero jubilado, y que sabe esto de la sabiduría de Dios. Cayetano, Cayetano, cállate, deja estas cosas que no entiendes. La sabiduría de Dios. Y para mí está más claro, ¿cuánto diré yo? Que lo que ahora estoy viendo aquí con esta luz. Pero de esto ya hablaremos. Pero yo quería hoy dar la idea clara de que no se trata de hacer polémicas o criticar a este pobre hombre de aquí que vive en Mallorca, este alemán, pero nació en España, por Santander, por así decirlo. Nazis, fascistas, militares. No, déjenme esto. Es para darnos la idea de que hay tan pocos en el mundo, tan pocos seres humanos que estén con Dios, que tengan a Dios, Y después, claro, al no tener a Dios, tienen que crearse dioses. Y ahí a mí sí que encaja bien que acudamos a esto que a veces hemos dicho del llamado Antiguo Testamento, y se nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Palma mismo hay un montón de dioses. El alcohol, la droga, el dinero, el fútbol, no como deporte, sino como negocio. Los toros, los partidos políticos, las religiones, hasta se hace tan, a veces tan pequeña la cosa, que el hombre hace de la mujer su diosa, o la mujer su dios del hombre. Y hay que ver, ¿eh? Es triste, pero lo vemos. El hombre ha hecho de la mujer su diosa. Va otro hombre a esta diosa, este hombre trata de defender a su diosa, y ya tenemos ahí el crimen. Crimen pasional, crimen de faldas, como se dice, pero ¿qué es todo esto? Porque se crean estos dioses que no tienen nada que ver con Dios, caramba. Porque ya está bien la amistad, ya está bien la pareja, pero como así es, claro es. Porque, imaginemos, bueno, es una expresión ahora ya, pero sirve para mí mismo. Imaginemos que yo tengo 30 años, a 25, bueno, yo la conocí a 30, a Magdalena, mi esposa. Imaginemos en aquel momento que Magdalena se va o se entiende con otro. Cristo es la luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Magdalena, ¿qué? Si te vas por ahí con este, pues largo, paciencia, pero fin, hemos roto. Pero así, por las buenas, te arreglarás. Pero no, después nos creamos estos odios, de hasta se, ya se ha llegado a la palabra esta de cornudo, hablando claro. No, te das cuenta de aquello, separación, tranquila, venga, tú por aquí, yo por allá, y punto. ¿Para qué? ¿Para qué? Después ponerte en plan de lucha, y claro, en el plan de lucha ya después se llega a todo el mundo. Falta de luz. Por esto muchas veces os he dicho, tenemos que ser buenos, pero no tantos. Y el ser que tiene a Cristo lleva bondad, pero no tontería. Y como que tiene luz, cada momento dice, bueno, bueno, por aquí iré, por aquí no. Esto va bien, esto no va bien. Y así de claro y así de sencillo. Porque la sabiduría de Dios no es más que esto. Yo soy la verdad, la vida, el camino, dice Cristo, es el Espíritu. Yo soy la verdad, la vida, si es así. Pero no, tenemos que crearnos estas cosas raras, y ya veis. Yo estaba, vivíamos en la calle de San Miguel, 18 de julio, a las 5 de la madrugada, de la mañana. Yo me levanto, y bueno, mi familia y mi hermano, y ya había tiros por la calle, gritando la gente, y los falangistas en camiones, arriba España, viva Franco, viva José Antonio, y empezó la guerra civil, que duró 3 años, 1 millón de muertos, después del hambre, después los años de dictadura, después se termina todo, ¿Y ahora qué? ¿Qué se adelantó? Sí, unos cuantos que seguro que se forraron de dinero, ¿no? Las luchas que había, ¿no? En casos pequeños, se de algunas familias, ¿no? Pueblos de Mallorca, una concreta de la Puebla, que dan matrimonio, va a la falange, coge al dueño de la casa, que el hombre se lo lleva, lo encierran y después, pocos días después, ya va, fusilado por rojo. Después lo quitan una casa que tenía, un trozo de tierra y ya te arreglarás, y tú a la calle. La esposa, como una niña pequeña, y se vino a Palma, casa de unos familiares. Este es pequeño. Ahora ya me diréis, los de la altura, los generales, los camisas viejas que decían. O sea, siempre lo mismo. El egoísmo, el robo, el asesinato. Todo esto por no estar en Dios, por no tener a Cristo, por no tener la luz. La cosa está clara. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Para defender a quién? La guerra civil esta. Y las dictaduras de toda clase, pero ¿para defender a quién? Porque seguro que cuando Rusia, el pueblo ruso se levantó y lo ganó y cogió las riendas de la nación, seguro que enseguida ya unos se pusieron encima de otros, de los rusos mismos. Ya estamos con las mismas, que lo que a veces he dicho, que es se cambia de régimen, pero si no cambia la persona, entonces se ponen unos encima de otros y ya tenemos otra vez la explotación. Y es que, en cierto modo, pues avanzaron por aquí o por allá, como en el caso de Cuba, y muy bien, pero siempre con las mismas. Imaginemos por un momento lo que puede pasar ahora en Rusia mismo. ¿Quién me ha contado de esto de Bush? Castro, ¿quieres decirlo? De aquello que decía el locutor o la locutora de la televisión. Leí en el telediario, era como que había sido recibido, no sé si en Kiev, donde estuvo ayer, como profeta de la libertad. Pero era curioso, ¿no? Porque luego en el periódico de hoy, me parece que no he visto, no sé si es en El País, unos chavalitos con una pancarta y le dicen, remember, recuerda a USA o recuerda a Bush, que cuando estaba Reagan nos llamaba que Rusia era la encarnación del diablo o algo así, o la patria del diablo, y salió un chaval con esta pancarta. Por un lado, todo el entusiasmo ayer, o lo que la información dice, ¿no? Los periodistas y tal, que si él puede profesar la libertad, que si la economía de mercado, y luego también un ejemplo que les puso a los rusos ayer, más imbécil. Esto es un normal. Ejemplo este. Dice, recordad, haciendo apología del capitalismo, propaganda del capitalismo, les decía, recordad como un barrendero de, no sé, de Massachusetts, no sé qué sitio de allá, dice, llegó a ser un gran empresario con la economía de mercado. Y digo, se nos va a hacer creer a esta gente, ¿no? O sea, que es tan estúpido y tan absurdo, como tratándolo. Sí, estamos con las mismas, porque pues es este círculo vicioso de mantener siempre ese, que diremos, en vigor, ese egoísmo. Claro, en España, caramba, todos los españoles tenemos una suerte enorme teniendo la lotería, varias loterías, y sobre todo está la, ¿qué se digo? Esta, la primitiva, porque puede ganar un montón de millones. Caramba, qué bien que se vive en España. El día de mañana me puede tocar a mí y tendré un montón de millones, pero si no me toca, mientras tanto, ¿qué? ¿Veis? Todo el engaño. Y es que es normal, como os he dicho antes, de esta chica de ayer, de haber tenido esta cosa del espíritu, esta lucha interior, así habría dicho, bueno, tú me dices que tengo yo aquí un espíritu, aquí otro y tal. Muy bien, quítame estos espíritus. Pero no me pidan ni una peseta. A ver qué pasa aquí. Seguro que algún hombre le habría dicho, ah, bueno, bueno, esto es fácil, tú te vas, yo haré mis trabajos y no te preocupes, sí, venga, que pase otro, adiós, adiós. Porque si no hay nada que ganar, ¿para qué perder el tiempo ahí? Si no, probad, y esto también lo he dicho muchas veces, empalma mismo. A los testigos de Jehová, a un sacerdote católico, cualquier parroquia, a pastor protestante, de cualquier secta, en fin. Os vais y les decís, pongamos, por ejemplo, el cura mismo. A ver, venía a hacerte estas preguntas referente a Dios, acción, espiritual y tal, que me contestas de esto y esto y esto, pero yo nunca me haré de los tuyos, ¿eh? Yo no quiero saber nada de vosotros. Pero quería hacerte estas preguntas. Podéis estar seguros, seguros que el sacerdote, el pastor, y si hay un rabino también en Palma, la comunidad, todos nos dirán, el tiempo es corto, el tiempo es oro, yo no, mira, que yo a tal hora tengo que estar en el... Otro día hablaremos de esto, porque es decir, que no quiere nadie, nadie quiere perder el tiempo, porque quieren ganar el tiempo, y ganar tiempo es ganar dinero, o ganar socios, o ganar adictos, lo que sea, pero tenéis cuenta, pero siempre va a parar al poder político y al dinero. A través de mi vida, en mi casa, en la calle San Miguel, en las viviendas, ahora aquí, en fin, centenares, miles de personas han acudido a mí. Y cayendo por aquí, cayendo allá, y esto y lo otro, y ya está, los ha habido, y los hay aún, que me hacen la contraria, a parar así, y yo aguanto toda la tempestad, y después no vuelven más, y ya te arreglarás. ¿Cuántas veces mi madre me decía, eres más tonto, no gane ni una peseta con todo esto? Pero después me decía, ay, ay, ay, ya, sigue, sigue, vale. Ya en un momento dado, aquello de la madre, pues... Pero la cosa está clara. Cada ser humano, si va cambiando, él cambia todo. Y si no cambia los demás, pues paciencia, pero cambia todo. Y trata después de ayudar a otros para que cambien. No hay más que eso. Nos encontramos, digo, siempre, con lo mismo. Ahora, me telefoné a una señora ayer, y vendrá mañana, si no hay novedad, mañana por la tarde, enviada de Pedro Feliz. Que tienes un problema y tal, y se toma cuidado. ¿Qué te ha dicho Pedro? No, no, ya me ha hablado de ti, me ha dado la idea clara, sí, porque yo no soy ni curandero, ni brujo, ni cosa rara, ni espiritista, y... No, no, no, no, sí, ya me ha hablado bien y tal, y... Muy bien, pues ven y atraer. Siempre las mismas que diremos palabras, las frases, para estas personas que vienen por primera vez, para ver si puedo dar un poco de idea, un poco de empuje para que busquen al que lo soluciona todo. Hace un tiempo, bastante tiempo, que cuando yo dije la palabra lo consultaremos con el abogado, Tomeu me dice, ¿el abogado? Sí, no te preocupes, el abogado de arriba, pero seguro que Tomeu diría, caramba, ahora me va a ver con los abogados este. Pero sí, hay un buen abogado, que es Cristo, no hay otro. Ya podemos dar vueltas, ya podemos, como se dice, teologizar o filosofar, ya podemos incluso estudiar esto y lo otro y meditar, todo lo que queráis. La cosa es muy sencilla. Cambia, no hay más. Cambia. Y a medida que vas teniendo la idea de que quieres cambiar, cambias. Hay que ver una cosa. Quiero ser pintor, pues pinta. Y a medida que vas pintando, mejoras. No hay más que esto. Yo, los que conducí coche, ya lo sabéis, ¿qué pasa? Ya tenemos el carnet. Sí, ¿y ahora qué? Hace falta la práctica, porque si no, con el carnet solo no es suficiente. Empiezas después a aprender a conducir a medida que vas conduciendo, la práctica. Pues cambia. No te preocupes si esto es así o si es así. Tantas veces os he dicho, será nada de si Dios es redondo o si es cuadrado. Tú tira adelante y la cosa sea clara. Y entonces ves que estas personas, como este hombre aquí, da pena, ha pasado toda su vida vacío, porque ha llenado su mente de militarismo, de la idea de nazis, de Hitler, de Mussolini, de Franco, la idea de la lucha contra el comunismo, porque aquí dice, yo siempre he sido anticomunista, y después encontraremos al otro, que siempre ha sido anticapitalista, que siempre ha sido revolucionario, y venga, y pasan los años, y te pega lo que se dice aquí en Mallorca, el patatús, pum, te mueres. ¿Y ahora qué? Ahora te entierran y fin. Fin del programa, fin de la historia. ¿Qué has hecho, amigo? ¿Te has adelantado en la vida? ¿Sí? Y en muchas ocasiones, ¿cuánto daño has hecho a los demás? ¿Sí? Tienen estas pobres criaturas y colocan allí bombas de esto de gas, butano, explota, menos mal que no ha habido mucha cosa de algún herido, pero ¿qué habéis hecho? ¿Quién te obliga a esto? Un partido político determinado. Unos billetes que te han dado para que coloques esta bomba. ¿Qué es esto? ¿No es triste ver estos seres humanos que se meten en un avión, en un coche, como se dice esto? Camisa. Tiro seguro. Pero ellos mueren. Ah, ha muerto por la causa. ¿Qué causa? La causa religiosa, política, etc. Ya está bien que mueras por Dios, pero no por las causas. Y cuidado, que morir por Dios no es nada de todo esto. La cosa está clara. Imaginemos que así no debemos la culpa a nadie. Que cuando yo tenía 30 años o 40 años en las reuniones, imaginemos que viene, porque venían en las reuniones algún falangista o algún cura, imaginemos que va o viene la falange y me dice, Cayetano, a partir de este momento te exigimos, aquí tienes el fusil o la pistola y te vas ahí a matar, te lo exigimos, si no te mataremos. Bien, yo no iré, podéis matarme. Esto es morir por Dios, por la justicia que uno siente. No es para defender cosas humanas. ¿Quién soy yo para quitar la vida a otros? Porque este me lo, ¿qué diremos? Me lo obliga, me lo ordena. No. ¡No! ¡No! Oye, podéis matarme. La cosa está clara. Y en cierta ocasión, ya he dicho alguno, no sé quién lo decía el otro día, que cuando me embarcaron para el frente, es porque yo estaba seguro de este ojo, y ya sabía todo el rollo que iba a pasar. Y me fui. Pero de haber tenido la vista buena, el ojo bien, y encontrarme allí en el puerto y decir, ala, sube, te vas a la hierba. No. No, no voy. Podré fusilarme aquí, en Palma mismo, y por lo menos me enterrarán en Palma. No quiero morir allí ni matar a nadie. No, podré fusilarme allí. No habría dicho, podéis estar seguros que es así. ¡No! Era simplemente dar esta idea, porque tenemos bastante la atención de este hombre, y no para ponerme ni a favor ni en contra de estas cosas que ya están superadas para mí, todo esto. Decir, judío sí, judíos no, y sinasis, y fascismos. Es como aquellas beatas un día que me dicen, Caetano, en una reunión, ¿y ahora qué nos aconsejas de esto de Hitler? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué hacer? ¿Cómo hay que pensar? ¿Qué hacer? Rezad por él, si queréis, pero nada más. No sintáis odio para Hitler, ni para Franco, ni para nadie. Punto. Cada día voy al Vaticano. Amigo, no es por aquí la cosa. Imaginemos que la prensa mañana anuncie que el Papa está enfermo, está grave. También iré, maestro, a ver si curas a este tipo, ¿eh? A ver si lo curas. No, no tenemos que curarlo, tiene que terminar ya. Pues, que termine. Pero yo ya he cumplido con mi deber. Deber de espíritu que trata de estar con Dios. ¿Sí? Odio al Papa. No, no, no faltaría más. No faltaría más. Es aquello de... no sé si era la Rosa, me parece que era, que estaba dando golpes al Papa. Lo vi en un viaje astral y daba golpes. Bien, yo también le doy golpes, pero a la mañana siguiente se levanta tan tranquilo. Tratemos de comprender todo esto. No se trata de odiar a nadie. Se trata de amar a todos el mundo. Pero amar no quiere decir ser otro papel de tonto. Esto es tonto. Procuremos cambiar. Y no hay más que esto. Porque resulta que cuando decimos la vida y la muerte la tiene Dios, es la única verdad que puede decir el ser humano. Bueno, una de las únicas verdades, porque la vida y la muerte la tiene Dios. Todos sentimos esta cosa de el ser querido perdido, pero tenemos que comprender las cosas. Supongamos, y esto ya digo, María, tienes que entenderlo en el sentido sencillo, de que el sacerdote asalariado, sacerdote de cualquier religión, que habla de las excelencias de aquel ser, de aquel hermano nuestro que ha partido, que ha dejado el físico, que se ha ido aquí o allá. Aquí no lo decimos con comedia. Sentimos. Ya te dije por teléfono, ahora es cuando tu padre vive bien, el espíritu. ¿Por qué? Porque está con nuestro creador. Y no me pidáis más, porque no entenderíais tampoco lo que yo veo. Y hasta que no lo veáis vosotros, es muy difícil explicar cosas que a veces las palabras no sirven. Y entonces ayer mismo, con esta chica, a ver, mírame, ¿cómo te llamas tú? Porque tú vienes de Israel, ¿no? Sí, yo me llamo tal y tal, y los apellidos de sus padres, el segundo apellido me parece que es Pérez, pero yo estaba en la Biblia. Tú desciendes de Israel. Seguro que tú, cuando coges una revista, ¿por dónde empiezas? Dice por atrás. Y poco a poco me doy cuenta, veo a aquella chica que tendrá 24 o 25 años, no sé si los tiene a los 24, muy jovencita. Y lo que voy a deciros ahora, tratad de entenderlo en este sentido sencillo y profundo al mismo tiempo. Los que ya hace tiempo, años que me conocéis, no podréis juzgarme nunca o tildarme de que me voy de por aquí. Me levanté. María Pardo podrá contar el caso, si yo he contado, no sé, a lo mejor se callaba. Me puse las manos encima de la cabeza. Cierra los ojos. Y era una de las niñas, porque había niños y niñas, un montón. Era una de las niñas que cuando el maestro dice, pues no apartéis, los niños se acercan. Y vi que el maestro le había puesto las manos encima a aquella niña hace 2000 años. Yo no pude aguantar el golpe y las lágrimas me saltaron a mí. Claro, aquella chica se puso, y María también, y ay, Caetra, no se me ha puesto el pelo de punta y tal. Y se emocionaron también las dos y se abrazaron a mí. ¿Sugestión? ¿Autosugestión? ¡No! No vayamos por las ramas. Porque enseguida yo le dije, trata de entender bien esto. El que está en y con Cristo, en y con Dios, llora, grita sin enfadarse, tiene energía, ríe. ¿Y cuántas chistes? Ahí está la gran verdad de Dios universal. ¡Ríe, María! Y llora al mismo tiempo. Y esto solamente lo produce Cristo, el Espíritu Universal. Y a veces Jaime en sus cartas dice, o mente universal, o... Mahoma no, a veces ha puesto otras palabras, pero es lo mismo. La palabra, el nombre. Cristo. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¡Ah, Pablo! Tú eres un puñetero. Porque cuando vivimos en y con Cristo, en y con Dios, oramos, sentimos el dolor de los demás. ¿Cuántas veces he dicho a Don Eugenio, pero yo no puedo hacer más? Y veo a aquellas criaturas que con la pena, si acaso, que muchas veces hay mucho engaño, hay mucha propaganda política, porque más de 2 veces he visto la misma figura, los mismos detalles de aquel niño desnutrido, que se muere de hambre, cuántas veces se repite la misma foto allí, la misma cosa. Todos hay que se mueren de hambre, todos hay que están enfermos, todos hay que tienen enfermedades incurables y toda esa trama y ahí, claro que sí, pero yo no puedo hacer más de lo que hago. Maestro, yo siento en mí mismo el dolor de esa. Pero, ¿qué puedo hacer más? Pero lo que pueda hacer, sí, sí que lo haré. Y a través de mi vida he dicho, cuidado en atraer muchos hijos al mundo. No tan para nadie. Religiones a paseo todos. Comprarme los demás a mí. No, porque yo no me vendo. más empleo, más horas extraordinarias, más esto, más lo otro. ¡No! ¡Y no! ¿Por qué? Porque el que tiene la luz de Cristo, el Cristo, ve la cosa tan clara que todo es una porquería. Y lo que he dicho antes, que después te pega este patatús y te mueres y punto. No caigáis en la trampa de esto de... ¡Ah, Caetano! Por 4 días que nos quedan y... ¡No! ¡No! Porque la verdadera felicidad está en ti mismo. Si abren las puertas al Espíritu, a Dios, no hay más que esto. Y claro, ya he dicho que la semana que viene trataremos de entrar en este terreno un poco espinoso, pero veréis cómo yo manejo la llamada Biblia, llamado Nuevo Testamento, pero sobre todo como trato de quitar algo de un maestro. Maestro, dame esto. A veces el maestro se enfada un poco. Me dice, ay tú, y caramba, sí, dame esto. Y lo diré a esta gente. Porque si tú no se lo dices directamente, caramba, tengo que decirlo yo. Y cada momento digo, ¿y por qué les hablas directamente a ellos también? Pero después me doy cuenta que sí, que os está hablando directamente. Y a lo mejor vosotros no os dais cuenta, pero yo me doy cuenta. Por supuesto los conoceréis. Y entonces se pasa aquí. 4 pelagatos que se reúnen, que hacen una excursión, que discuten tonterías, que se pelean con estas tonterías. A veces parece que hay aquella cosa como de ofenderse, pero al final todo termina bien, como en la película. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado por qué? Porque vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, tenéis a Cristo, aunque, claro, no dice que yo tengo a Cristo, pero ya no me doy cuenta, ¿eh? No te das cuenta, pero ya se darán cuenta los demás. Además, ¿por qué sigues por este camino y no por el otro? ¿Sí? Ahí está la cosa. Este reloj, como siempre, avanza. A ver si me decís algo, no sobre este hombre, que me interesa, sino este sentido de que en Dios, cuidado, ¿eh? No hay judío, ni griego, ni blanco, ni negro. En este caso, los teólogos dirían que tal vez con Dios no hay esto de ricos y pobres. ¿Eres tú que lo dices? No, cuidado, cuidado. Porque el judío, el sino, el mahometano, de religión o de nación, en fin, de gitano, esto es algo que lo vive, lo trae él. No tengo la culpa de ser blanco, y el negro no tiene la culpa de ser negro. Ahora, esto de ricos y pobres, sí, esto ya pertenece a nosotros. A ver, ¿qué me decís vosotros? Ya digo, no referente a este al nazi, sino a esta idea global que he tratado de dar hoy, de que él y con Cristo, él y con Dios, él y con Buda, él y con Mahoma, lo que queráis, el nombre no de menos. Porque si no estamos en y con Dios, claro, tenemos que estar en y con los socialistas, con los comunistas, con los nazis, con estos, con los otros, que son estos dioses muertos. ¿Qué le decís vosotros? Bueno, yo creo que esto de estar en y con Dios, cada uno se lo tiene que sentir a sí mismo, ¿no? Yo me daba cuenta que yo antes, pues, me enfadaba mucho, tenía mucha facilidad para enfadarme, pero me enfadaba con los demás siempre. Siempre eran los otros los que me fastidiaban a mí y los que me hacían la puñeta y los culpables de que yo estuviera de mal humor o que me pasara una cosa o la otra, ¿no? Y ahora pues ya ha cambiado mi mentalidad completamente, o sea, en el sentido de que es al contrario, ahora me doy la culpa a mí y me intento ver, a ver, ¿por qué me he enfadado con esa persona? ¿Qué me ha motivado a mí para enfadarme con uno, con otro y tal? Y intento resolver mis problemas respecto a los demás, el por qué yo me enfado, me pico o lo que sea respecto a los demás, y no es que los otros me estén haciendo daño. Intento que lo que me hagan los demás, pues me patine de una manera o de otra, pero que a mí eso no me afecte, que no me ponga histérica, que no le chille, que tal y cual. Y cuando lo hago, pues enseguida en ese momento me estoy dando cuenta de que estoy actuando mal. Y yo creo que solo de eso, de darte cuenta cuando actúas mal, de justo antes de actuar y ya saber que si haces eso lo haces mal y tal, todo esto es porque ya tienes algo que te está indicando el camino. Y muchas veces, pues cuando estoy triste y tal, por ejemplo, yo también he perdido a mi padre y muchas veces pienso en él, pero por una parte me alegro y por otra tengo pena, pero yo no, ni pido excusa, o sea, ni pido el porqué, ni tal, ni nada, no, o sea, de una manera sencilla. Y respecto a Roberto también, por ejemplo, he perdido a Roberto, pero de otra forma me alegro mucho de cuando él, yo sé que avanza y tal y cual. Y me da una alegría, y por otra parte tengo pena de que no sea conmigo, pero yo me alegro por él y en ningún momento lo he odiado, y eso ya es un gran paso que creo que he dado, de que no haya sentido ni odio ni rencor hacia Roberto en ningún momento. Puedo decir que en ningún momento lo he sentido, y creo, bueno, que con otras historias que he tenido con otros chicos, pues bueno, como los ponía a parir y no me ha pasado con Roberto, y creo que es una manera de muy a poco a poco ir dándonos cuenta cada uno de si vamos o si no vamos avanzando. Y si me permites, diré unas palabras referente a esto, que yo he pedido mucho al maestro para Manolo, y estoy contento porque lo normal era: he roto con Roberto, no tengo ninguna necesidad de perder el tiempo por casa de Caetano con estas reuniones. Y es que a partir de romper con este chico, con Roberto, ya lo veis, y esto es un avance, lo digo delante de ella porque es así, y esto es un avance. Y es más, el otro día yo estaba hablando por teléfono con Roberto y vi también el avance de Roberto y dije: ay, maestro, ¿has arreglado bien esto? ¡Arreglado bien esto! No a la tuya ni a la de Roberto. Dígame. Ahí. Sí. Comete. Rafa. Oye, ha salido un momentito a comprar, ¿eh? Ha salido a comprar, me dice. Pero aquí tengo que decir que me llame. Amor. Vale, ¿de acuerdo? De acuerdo, ya estoy, ¿eh? Media hora, ¿no? Vale. Bien. Vale, de acuerdo, luego. ¿A dónde iré? Ya está. Hoy he tenido una conversación allí en la imprenta con la gente de allí, sobre todo con mi chico, ¿no? Y que era como si estuviera repitiendo la reunión de ahora, ¿no? O sea, pues el entorno, la idea era en torno a esto del servicio militar, del defender las patrias, de la injusta la injusticia esta del gobierno, de los gobiernos y tal, ¿no? Pero sobre todo eso, defender esas patrias, ¿no? Y entonces había un chico que me defendía, ¿no? Porque me defendía el hecho de que, caray, la eterna pregunta siempre que hacen los militares, que si hay una guerra y atacan a tu familia, que si tal y igual, ¿no? Y este chico defendiendo aquello, claro, ha hecho servicio militar y quieras o no, siempre lo llevan dentro, ¿no? Y bueno, le planteé la pregunta esa de que, caray, si todos los ejércitos del mundo defienden, ¿quiénes son los que atacan? Pero de hecho le dije, digo, y tú, en vez de tener en la mente un futuro de paz, de sosiego, tienes el futuro implantado de incertidumbre y de guerra. Digo, y entonces, claro, te ves de que si a lo mejor tu hijo ahora, cuando le toque el servicio militar, te plantea delante, papá, yo no quiero ni hacer el servicio militar, ni quiero nada, saber nada de armas, ni de muertes, ni de nada, me voy a declarar objeto de conciencia. Digo, entonces, ¿tú cómo lo tomarás? Digo, hombre, será una gran no. Dice, a mí me sabrá mal, porque claro, es lo que yo pienso, aunque le respetaré la cosa, pero me sabrá mal. Digo, ¿cómo que te sabrá mal? O sea, te sabrá mal que tu hijo plantee en su vida la cosa de la verdad, la justicia. ¿Te sabes mal esto? Y no que se plantee lo de la guerra. Digo, entonces, ahí es donde fallará todo, cuando te pase ese momento, si llega con tu hijo. Porque, ¿qué mayor futuro puede tener un ser humano que no el futuro de paz? Y sobre todo de verdad, de justicia. Por lo menos derramar la última gota de tu sangre por eso, no por algo que no vale la pena. Pero por eso sí que vale la pena. Y derramar la sangre por eso no es tirar tiros a nadie. Sí, puede que te peguen un tiro. Pero vale la pena morir por eso, no por morir matando, por matar a alguien. Y ha sido una conversación que bueno, las he repetido aquí la... Que os estoy diciendo yo muchas veces, hay que aprovechar la ocasión, cuando es el momento, de dar las ideas claras, sencillas, que la otra persona piense, este es el todo. Fíjate el caso de aquellas señoras católicas y... si el infierno y si el cielo, un momento, esto lo he contado muchas veces. ¿Hay alguien de vosotras que tenga un niño pequeño? Sí, yo tengo un niño. ¿Y tú serías capaz de quemarlo en una parrilla de estas allí, esas grelles que dan un millón de carbón o leña y quemarlo cada día? Y ah, no digas esto, Cayetano, pum, como se pusieron aquellas mujeres y todo. ¿Vosotras no seríais capaces de llamar a vuestro propio hijo? ¡Claro que no! Esto sería una criminal y tal. Y sin embargo, desde pequeñas creéis que Dios, que nuestro Padre Creador, nos quema en el infierno eternamente. Porque os lo dicen unos tipos que han estudiado en el seminario y no saben nada de nada. ¡Ah! ¡Es verdad esto! ¡No habíamos caído en esto, Cayetano! ¿Qué os parece? ¿Hay que caerse alguna vez? Y es porque, claro, me quiere decir yo a Inés esta mañana, la mente es la cinta que rueda y graba todo lo que oye, ¡bum!, todo queda ahí. La mente es esto, y graba, y cuando vas a sacar algo, ¿qué es lo que sale? Lo que has leído, lo que te han dicho, lo que has escuchado, lo que has dicho, tal, ¿eh? Y dónde están tus ideas propias, dónde estás tú. Y en general, aquella persona se queda, ¿sí? Una y una, no sabe nada, no dice nada. Hasta que después viene Sócrates y nos dice aquello que tantas veces ya hemos dicho. Por fin sé que no sé nada. Es porque se había dado cuenta que la cinta, y esto que aún no existían cintas, pero que su mente estaba cargada de cosas de otros. Ah, no, es por aquí. Ahora lo comprendo. ¿Cuántas veces en mi vida, y sobre todo cuando ya empecé a reflexionar un poco, que yo tendría 12 o 13 años, no, no, era un chico yo. Ah, no, pero yo soy Cayetano. Ah, tú eres Cayetano. Perdonero. No, actúa como Cayetano, me decía a mí mismo. A ver qué pasa aquí. María, María, no sé qué quería decir. Bueno, quería decir que sobre precisamente lo que acaba de decir el maestro Cayetano. Acerca precisamente de esto que acaba de contar, de que no dejaríamos ni una madre a que quemaran a nuestros hijos. Estos días, de, como puedes imaginar, he estado mucho en contacto, por decirlo de alguna manera, con Dios, por decirlo así, porque nunca había rezado tanto, no había pedido tanto como ahora. Claro. Entonces, un día de estos, antes de morir mi padre, estábamos en Sondureta con mi hermana, en el bar. Entonces, mi padre estaba ya muy mal, hace un mes y medio, que estaba muy mal. Entonces, llegamos a la conversación de que ella también decía que para verlo así como estaba, que es muy duro, pero que era mejor que se muriera. Entonces, yo tuvimos una conversación que algunas veces le había hablado cosas a mi hermana, pero le conversé casi todo lo que habláis de ti, ¿no? Y yo le había hablado de Cayetano, le había hablado de todo, ¿no? Entonces le estuve hablando, estuvimos mucho rato hablando de todo lo que siempre hablamos aquí. Entonces le comenté esto, de que ella tiene dos niños pequeños, a ver si le pregunté si sería capaz, después de acabar de decir Cayetano, de dejar que quemaran a sus hijos. Entonces ella hizo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se te puede ocurrir? Entonces yo le dije esto, que cómo se puede imaginar la gente de que Dios pueda enviar a mi padre, le dije, o a papá, al cielo, o que lo envía al infierno a quemar para toda la eternidad. Entonces, estuve mucho rato hablándole de todas estas cosas, ya había hablado un poco con ella, pero me vengo a referir de que cuando llegó el momento de que mi padre murió, a mí me ha servido mucho todo esto, muchísimo, porque cuando mi padre estuvo mal hace un año, cada vez que se ponía muy mal, que parecía que iba a morirse, yo creía que me iba a morir con él, o sea, no sé si ha avanzado o no ha avanzado, pero ha sido muy diferente y ha muerto a cuando la otra vez estuvo mal y no murió, entonces supongo que algo he caminado. Entonces a mi hermana también le sirvió, porque cuando mi padre dejó de, o sea, murió en el momento de morir, es normal que lloráramos. Y mi madre casi se lo cayó, la sentamos en la butaca y salimos nosotras dos fuera porque el médico nos lo pidió. Y mi hermana dentro casi parecía que iba a darme aquí en medio. Entonces yo la cogí y yo también lloraba, yo no puedo decir que no llorara. Pero me sirvió tantísimo lo que he oído hablar aquí o lo que he oído a vos. Pero le dije a mi hermana, acuérdate de lo que hablamos el otro día. No le dije que no llorara porque yo también lloraba. Pero Tú con el pensamiento, igual que hago yo, ayúdale ahora, papá, que es lo único que podemos hacer por él. En vida hemos hecho todo lo que hemos podido. Y te queda esta tranquilidad de que hemos hecho todo lo que se ha podido. Pero ahora le dije, acuérdate de lo que te conté. Y ayúdale. Pídele que vaya a la luz, pídele que vaya yo llamo a mi padre, o al padre. Pídele que vaya al padre, que vaya a quien vaya a recibirlo, que no se quede aquí con nosotros vagando. Que es lo que traté de explicarle en el bar el otro día a mi hermana, que hay personas, si no lo tengo mal entendido, que se quedan vagando y al lado de la familia porque llora y porque no saben dónde ir. Entonces le dije, ahora es el momento de ayudarle. Ayúdale ahora tú, igual que hago yo, a que vaya con nuestro padre, a que vaya donde tiene que ir, donde le toque ir, que es ahora cuando está mejor. Mi padre estuvo las dos últimas horas y la pasó muy mal, que es lo que le contaba esta tarde a Tomeo, que decía hasta cierto punto cómo lo pasó de mal, porque posiblemente, aunque estuviera consciente, no sabemos hasta qué punto era consciente del dolor o no lo era. Lo que sí sé es que prefería no haberla vivido ni yo ni que la hubiera pasado él, pero creo que Dios me ha ayudado mucho. Hace mucho tiempo que sé que os lo he dicho, que sé que Dios me ayuda. Pero estos días lo he visto más que nunca. Y sé que mi padre está bien. Y he llorado, claro que sí que era porque por egoísmo humano, pues perdemos a un ser querido y querríamos que estuviera aquí. Pero mi madre, incluso mi madre, sin haberle hablado nada de todo esto, pues está, a ratos, claro que sí que lloras cuando ves que vienen a la tristeza, como cuando vi a Juan Carlos ayer y a Antonia, eché a llorar en vuestros brazos. Es normal porque es tu padre, es un ser que tú quieres de toda la vida, y más cuando ha sido una persona como él. Pero si hay que llorar. Hay que llorar porque... Pues puñetas, y gritar llorando, no me gustaría menos. Pero lo que estoy muy orgullosa, muy, muy contenta, orgullosa, llamando como queráis, es de que algo hay en mí que antes no había. De que mi padre está bien, de que le he podido ayudar. De que cuando él me miraba, estoy segura que en mi cara, no veía nada a lo mejor en mi cara, pero que él me sentía. Y creo que algo tengo que haber caminado. Como hace 2 años no estaba así, y no murió, y yo estaba fatal. Y sin embargo ahora, claro que sí que estoy triste, pero... Cuando he visto que lo enterraban, yo antes no pensaba, Dios mío, cuando se muera no sé qué me va a pasar. Lo pasas muy mal, claro que sí, es muy desagradable. Y no lo quieres porque, como he dicho antes, somos humanos y somos egoístas y querríamos que estuviera aquí, pero yo lo único que le decía era esto, tu vida, tu cuerpo que entierran aquí, era tu vestido de aquí, y ahora tú no estás aquí, y si estás aquí, vete donde tengas que ir. O sea, no sé si me he explicado, o sea, es que él fuera donde tenía que ir porque aquí había terminado. Que lo que decía Tomeu, él es el que ahora nos puede ayudar a nosotros. Él es el que ahora puede ayudar a mi madre, yo le puedo ayudar a mi madre. Y ahora estoy sufriendo porque a lo mejor está sola y no esperaré tanto y estoy también aquí que no me iría. Pero sé que es él, como me ha dicho esta tarde Tomeu, que es él el que nos puede ayudar ahora a nosotros. Pero esta paz interior que tengo yo ahora, a veces pienso, digo, me parece como mentira, ¿no? Entonces algo coges de venir aquí, es muy normal, si no no vendríamos. Y algo avanzas, si tú quieres. Yo también quería explicar otra cosa, que cuando mi padre todavía vivía en Sonureta, me encontré con una chica que conocí donde, no sé, Jaime, si estuviera aquí, no creo que la conociera porque tuvo poco tiempo, la conocí en el psiquiátrico, y es una chica muy maja, entonces de aquellas personas que no conozco la conoces. Es una chica que estuvo muy poco tiempo, pero conmigo estuvo trabajando, no sé si fueron los 2 o 3 meses de verano que estuvo ya de contrato. Y entonces entablamos una amistad muy maja, porque pues, seguramente porque armonizábamos o por lo que fuera, ¿no? Entonces alguna vez la había visto y tal, pero nos habíamos distanciado. Entonces está allí trabajando de auxiliarlo, de llevar las camillas, de este lado. Pues tuvo una vez ya ido a ella hace un mes y medio cuando ingresaba con mi padre y nos ayudó muchísimo. Pero lo que quería contar es que a través de ella, una noche, cuando mi padre estaba en el hospital de día, o sea, abajo, que no está ingresando, puedo estar con él, estábamos afuera porque hacía mucha calor, y había un chico de 30 y pico de años, que era su jefe, digamos, venía a ser su jefe, y se puso a hablar con nosotros. Allí fuera mi madre no estaba, éramos todos jóvenes. Entonces fue muy bonito, porque yo de esta religión no sé si había oído hablar nunca, que son de los bajáis. No sé lo que creen, ni bueno, más o menos me dio una idea, porque estuvimos muchísimo rato hablando, como un tetaquete y yo, de los demás escuchando, porque yo creo que había ratos que sí que nos entendían, pero parecía que estábamos nosotros dos en otro mundo. Y hablábamos cosas muy sencillas, pero que él incluso me preguntaba que dónde había aprendido, cómo había aprendido estas cosas y cómo había llegado a estas conclusiones. Y no me acuerdo de lo que le hablé, pero es lo que hablamos aquí, ¿no? Entonces yo le explicaba cosas de estas. Y entonces él me decía que le pregunté más o menos qué creencia tenían los bajáis, ¿no? Entonces él me dijo que su idea, su ilusión, sería unir a todas las religiones. Entonces yo le hice una pregunta, le dije, sí, pero supongo que al decir tú que queréis unir a todas las religiones, las queréis unir bajo el nombre de bajáis. No creo que los bajáis queráis volveros cristianos o queráis volveros, le dije a unos cuantos nombres. Se quedó callado, no me pudo contestar. Porque claro, él decía, es que lo bonito sería, y él volvía a una cosa que parecía que tenía grabada en la cabeza, es que lo bonito sería que fuéramos todos uno, no no mahometanos, esto, lo otro, judíos y tal. Y yo decía, pero ¿ves cómo no me puedes contestar? O sea, yo te estoy preguntando, ¿seguro que queréis unir eso? Sería muy bonito unir a todas las religiones y que todos fuéramos uno, y que solo hubiera un hombre, ni un Buda, ni un Jesucristo, o que fuéramos todos juntos. Pero tú, yo le he preguntado otra vez, ¿vosotros qué queréis? Unir a todos, está muy bien. ¿Pero qué queréis? Bajo el nombre que bajáis, ¿no? Y no me podía contestar, o sea, Lo que sí quería decir también es que bajo el mismo amor del llamémosle de Dios, de los bajáis, que no sé cuál es, o de Dios, de Jesucristo, de lo que sea, se formó una amistad entre esta persona y nosotros. Que este chico creerá en otras cosas, o creerá en lo que sea, pero era tan buena persona. Era tan buena persona que yo creo que no romperé nunca la amistad por eso, porque hizo mucho por nosotros. O sea, hizo mucho en el sentido que yo solo decía, tope, que no hay derecho a que tú tengas que ir allí a pedir un favor por un enfermo que tenían a mi padre el domingo, 5 horas sentado en la silla de ruedas, que una persona que tenía 1 mes y medio que no comía, que se estaba muriendo, y entrabas allí para decir, por favor, ponerlo por lo menos en una camilla, porque mi padre de la silla de ruedas se va a caer, y me decían que yo no tenía que ir allí a explicarles cómo tenía que trabajar. Entonces lo que yo no podía dar crédito es que tuviera que decir, bueno, mira, es que tal, que yo trabajo en Insalud. Ah, pues entonces tú trabajas en Insalud, pues le daremos unos privilegios. No, no hay derecho a esto. Tiene que ser una humanidad por si trabajas aquí o por si trabajas como tú de la vendero. Es lo mismo, somos todos hijos de Dios. Y ellos me decían, claro, ¿verdad? Decías que trabajabas en Insalud, entonces o venía el médico o te hacían una cosa que si no lo decías no venía. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Este chico tendría otras creencias, pero él me dijo que creía en Dios. Le dije, entonces, estamos a la par, tú creerás en un Dios, en el mismo Dios, y le darás otro nombre que yo le daré otro. Pero este chico se ha portado tan bien, porque con mi madre se ha portado divinamente, con mi padre igual, ahora murió en una habitación de tres, que eran cuatro, y él solamente quería que lo cambiaran para que el pobre pudiera morir en una habitación más privada. No lo consiguió porque no llegó a tiempo, pero quiero decir que estaba en otra religión, pero por lo menos creía en el mismo Dios, aunque le llamara otro nombre. Y ha sido bonito ver que, aunque tuviera otra creencia, pues había una unión entre él y nosotros. Y una vez le dije, cuando nos dijo un favor, le dije, no sé cómo te podemos pagar todo lo que haces con nosotros. Y recuerdo siempre que me dio un abrazo y me hizo llorar y me dijo, lo único que quiero de vosotros es vuestra amistad. Y la tendrá. Yo, cuando me llevé a mi padre la semana pasada, sabía que moriría igualmente. Me dijeron, seguro que dentro de 2 días volvéis, pero nos hicieron marchar. Y él nos llamó a ver cómo estaba mi padre. Yo, cuando murió, le llamé para decir que había muerto. Él no me preguntó a la hora del funeral, porque supongo que al tener otra religión no quiso venir. Pero solamente me preguntaba, ¿me necesitáis? ¿Queréis que venga? ¿Queréis algo? Esto, me voy a decir que es muy bonito. Y por un lado quería contar lo de este chico y por otro pues esto, de que habré caminado un poco más o un poco menos y tendré muchísima pena y la tendré muchísimo tiempo, pero yo para mí que sí que he caminado algo, porque me ha servido, pero de mucho. De mucho, de mucho, de mucho. Y creo que a mi padre también le he podido ayudar. Me gusta todo lo que me ¿Quién? ¿Este que me ayuda? ¿No venís? Un médico bajáis. No, con médicos por desgracia me he tenido que pelear estos días. Nunca me había tenido que pelear con nadie. Me he tenido que pelear varias veces porque como mi padre se tenía que morir, según me decían ellos, se tenía que ir a casa de cualquier manera. Y llevarlo a hacer pruebas a Carmen. Una persona que se está muriendo, ¿cómo la vas a llevar a Carmen a hacer pruebas con la tuya? Tuve que pelearme con él y pedirle, por favor, que lo dejaran ingresado. O sea, los médicos esta vez no estoy contenta de los médicos. No, aunque estaba bien esa mujer, no. Se ha portado muy mal. La otra vez yo estaba contenta, pero esta vez no. No era médico, era senador. Pero fue lo bonito de que, aunque fuera otro nombre, Bajai o lo que fuera, es que encuentres una persona que cree en algo, tiene una creencia de algo, y para mí, que como solo hay un Dios, pues entonces él, hubo entre nosotros, él y nosotros, una unión que fue muy bonita. Porque a veces yo, por necesidades de trabajo, por otras cosas, no podía ponerme en contacto con mi madre, y él llevaba un busca, y yo sabía que llamando a Jordi, podía ponerme, al cabo de 2 minutos o 3, estaba hablando con mi madre gracias a él. Y podía saber mi padre cómo estaba, y podía saber. Entonces esto es mucho, vale mucho, no lo puedes pagar con nada. Porque yo me ponía en contacto con él, le llamaban por el busca y a los menos de 5 minutos yo estaba en contacto con mi madre, podía saber desde el trabajo, desde donde fuera, cómo estaba mi padre. Cosa que para mí todo lo que ha hecho son cosas como estas, detalles que no se pueden pagar. Que son personas que creen en algo y tenía un amor tan grande por la gente que le veía un amor, no solo por venía a mi padre, le daba besos, le cogía y a nosotros, a mi madre, como si hubiera sido un pariente de toda la vida. Y era un chico pues que creía en Dios y tenía un amor muy grande a Dios, y se lo dijo a mi madre que usted, bueno, le habló bien de mí, que tenía, bueno, porque como yo le había hablado de todas estas cosas, pues él creía, según dijo, que yo iba bien o no sé qué, y le habló bien de mí, entonces no tiene importancia ninguna, pero le dijo a mi madre, o sea, le dio consuelo también a mi madre, y esto creo que es muy bonito, una persona sobre todo que no conozco. Solo quiero decir que nos quejamos cuando sufrimos un poco y creo a veces si es el combustible que usa el maestro para hacernos funcionar, porque hoy mismo María, la sensibilidad de este sufrimiento que ha pasado, nunca había dicho nada y hoy casi nos tenemos que tirar por la ventana de lo que ha alargado. Quiero decir que mira cómo funcionan las cosas. Yo siempre he dicho, sobre todo desde que mi padre está mal, que Dios está a mi lado. Sé que no está siempre a nuestro lado, ¿no? Pero aunque mucha gente de la calle, no digo aquí porque todos lo sabemos, pero mucha gente de la calle no es consciente, él nos ayuda, mucho, siempre. Y a mí me ha ayudado muchísimo. A lo mejor dirás, bueno, porque ahora tienes otros conocimientos, no crees otras cosas. Y antes te ayudaba y no lo veías, claro que sí, siempre me habrá ayudado, nunca me habrá dejado. Y he pasado en mi vida muchas cosas, pero ahora o ya lo sabes tú, hace mucho tiempo que sé que me han servido. Por muchas guerras que he pasado, que han sido muchas, me han servido. Y a veces digo a Dios, pues gracias, porque lo he pasado mal, pero me han servido, todas me han servido. Y la muerte de mi padre, pues también me ha servido. Y el momento en que estaba viendo que las dos horas que pasó tan mal, el pobre hombre para morir, porque por lo menos si dice un día muerto, tranquilo. Pero aquellas dos horas que tuvo de desesperación el pobre, yo hablé más con Dios, por decirlo de alguna manera, que sé que me estaba oyendo y sé que estaba allí, porque le estaba pidiendo que de todas maneras se tenía bien mi padre, pues que se lo llevara cuanto antes, pero que no tuviera aquel sufrimiento. Pero lo podía, yo para mí no lo decía con la boca, pero le estaba diciendo fuerte, le decía, por favor, ven a buscarlo, llévatelo, que no sufra más. Pero yo, la serenidad que he tenido, aunque haya llorado mucho, me he encontrado tan cerca de Dios, tan cerca, no sé cómo lo tengo que explicar. Que la pena que tengo es grande porque es normal, porque solo hace un día y medio o dos. Pero Dios está conmigo. O sea que tienes, pero yo lo que a veces pienso, sobre todo ahora, es que me gustaría decírselo a la gente, ¿por qué tenemos que pasar una cosa de estas? A esta gente que va, no sé, yo diría burras, pero no quiero ofender a nadie, porque van como los burros así, haciendo cosas, y tienen que pasar cosas para darse cuenta. Y no tendría que ser así, tendrían que darse cuenta de las cosas, porque mientras estaba mi padre en urgencias, cuando regresamos el domingo, se murió, hubo un chico que venía de la playa con su mujer y una niña de 6 años, con paro cardíaco, y ya prácticamente tenía 32 años y prácticamente creo que en ingreso muerto. Entonces, no sé si era su hermana o la mujer y tal, gritaban, tenían como un ataque de histeria y gritaban, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y perdóname. Y yo, pues sí, no digo que esté mal, pero a veces piensas que mucha gente solo se da cuenta cuando pasan cosas de estas. ¿Y por qué no se dan cuenta cuando no pasan cosas de estas? Y vas a hacer daño a los otros. Mi padre, yo pienso que no había hecho nunca daño a nadie, por eso cuando le veía sufrir, decía, Dios mío, si nunca ha hecho daño a nadie, no le dejes sufrir, no se lo merece. Pero él es el que tiene las cosas en su mano, y gracias a Dios pienso que todavía, aunque durara, sufriera mucho durante 2 horas, todavía tengo que dar gracias, porque podía haber sufrido toda la noche. Entonces, no tengo que decir por qué sufrió esas 2 horas, sino que gracias por no sufrir toda la noche, o más días. Entonces, yo creo que ha habido personas que hasta incluso de mi madre me lo han dicho, no lo creo, que me han dicho que mi madre está en ocasiones en el funeral, es normal que llores porque estás más emotivo y ves a la gente y te dan besos y te dan pésame y estás pues más emotivo, ¿no? Pero mi madre cree mucho en Dios, mi madre a lo mejor no vendrá aquí o no le dirás cosas y no las entenderá, pero mi madre cree muchísimo en Dios. Y han habido más de dos personas que me han dicho, tu madre está muy serena. Y es que mi madre, en más de una ocasión, sin haber venido a un sitio de estos, me dijo, llorando, para que tu padre viva así, yo prefiero que Dios se lo lleve. Y mi padre y mi madre han estado siempre muy unidos, y se han querido y se conocían desde niños. Pero mi madre me lo dijo a veces, prefiero que esté con Dios, porque sabe que está bien. Entonces a veces piensas y dices, mi madre nunca ha ido a ningún sitio de esto, mi madre nunca le he podido hablar de esto porque se cree que le hablas de cosas de no sé de qué. Pero sin embargo, en según qué momento me lo decía ella, me decía, prefiero que... O sea, ella parecía que me consolaba a mí, me preparaba a mí. No, yo no le decía nada a ella, sin embargo, ella me parecía que me preparara a mí y a mi hermana. Y nos decía, tenéis que estar preparadas porque es mejor que se vaya con Dios. Y la vez que está, tiene claro mucha pena, pero está muy resignada, porque si le preguntan cómo estás y allí le dice, estoy tranquila porque ahora está tranquilo, y ahora está con Dios. Entonces yo a veces pienso, me alegro de que mi madre sea así, porque a lo mejor podían estar, yo vi a tanta gente estos días que estaba histérica, y por qué, y por qué, cuándo, y no sé qué. Entonces la veo a ella que está triste y llora, pero que dice, a mí a quién va, le dice, estoy tranquila porque está con Dios, ahora es cuando está bien. Y entonces pienso, digo, gracias Dios mío, porque por lo menos ella también está tranquila. Y mi maestro Caetano me dio un... Supongamos que cualquiera de vosotros se va a cine. Y os encontráis. Claro que esto ahora es un reflejo, ¿no? Porque todos sabemos que los seres humanos viven y tal. Pero, por ejemplo, cualquiera de vosotros vais a China. Estos chinos viven